Pues ya que hoy he recibido este regalo de este buen amigo, un misal en latín, me gustaría decir que sí, que una vez al mes, un día de diario, creo que es una cosa bonita el que se diga una misa en latín, porque el decir las oraciones en este idioma, por lo menos a mí, me da la sensación de estar diciendo oraciones en el mismo idioma que usó un San Agustín, un Santo Tomás de Aquino, un San Francisco, en fin, toda la tradición que nos ha precedido. En la Iglesia, el vestir como vestían, tanto en la liturgia como fuera de ella, como vistieron hace siglos, en los mismos templos a veces, con cálices que provienen de la Edad Media, da una ineludible sensación de continuidad. La sensación de continuidad es inevitable. Uno ve la mitra de un obispo, las casullas, los cálices, incluso aunque sean modernos, pero con esa venerable apariencia de siglos, muchos de ellos en su estética. Y si el sacerdote dice la misa pues en este idioma latino, uno tiene la sensación de formar parte de esa tradición, de esa continuidad, de que hay una ligadura entre ellos y nosotros. Hay ligaduras, ataduras, que son malas para el pecado, para el mal, y hay otras que son buenas para el bien. Y después siempre he pensado que en los casos en que uno dice la misa en latín, yo no estaría a favor de que las misas se volvieran a decir en latín en todas partes, siempre, no. Pero el que algunas veces se digan en latín, si el que se digan en lenguas vernáculas tiene la ventaja de que todo el mundo entiende y así puede unirse más también con la mente al entender, al decirlas en latín y no entenderlo la gente, tiene el sentido de que el idioma se transforma en un velo. Lo sagrado se cubre con un velo. Y qué cosa tan bella el que la oración litúrgica es algo tan santo que usamos una lengua ya que es arcana, una lengua que usamos para la divinidad solamente, no para el uso corriente. Un velo. Y el usar este velo tiene la ventaja también de que los fieles pueden concentrarse más en la esencia de la misa, en la esencia de lo que es este sacrificio, en el sacerdote que ofrece a Dios a Cristo mismo. Ofrecemos al Padre a Jesús en la cruz. Yo prefiero que las misas se digan en lengua vernácula de forma ordinaria, pero que alguna vez se digan en latín favorece esto que estoy diciendo. Y la liturgia tiene la ventaja de la variedad. Gracias a Dios puede variar. En su ancianidad, en su carácter secular, admite variantes que hacen que continuamente sea algo antiguo y algo nuevo. Pues que todos nosotros disfrutemos ahora de esta misa en latín y nos centremos en lo que de verdad importa, que es el ofrecimiento de Jesús en la cruz al Padre en este sacrificio, a través de signos litúrgicos, pero la realidad es la que he dicho, la cruz de Cristo aquí sobre el altar.